Está en nuestra cabina de transmisión el presidente del directorio de Perú Petro, que es la entidad responsable de promover las inversiones en petróleo en nuestro país. Y qué bueno que tengamos la feliz coincidencia de su presencia aquí en nuestra cabina en momentos en que la actividad petrolera pues atraviesa una situación sumamente compleja, sumamente complicada, y hay incidentes que no parecen aportar a superar la situación. ¿Cómo está? Ingeniero, ¿no? Ingeniero, sí, petrolero. Ingeniero petróleo. Seferino Yesquén, buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted ha venido a Iquitos porque tiene una agenda, una reunión con el gobernador, que es lo fundamental. Sí, venimos a visitar al gobernador y a las autoridades de Loreto y a transmitirles un mensaje que venimos dando en todas las regiones donde tenemos posibilidades de incrementar la producción de petróleo. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que tenemos que aprovechar de manera sostenible los recursos que se han puesto aquí en esta tierra, que Dios ha puesto petróleo por muchos sitios en Perú y no se viene usando. El otro mensaje es que tenemos que hacer las cosas bien porque tenemos que dejar de importar petróleo. El Perú cada vez consume más petróleo y no logramos abastecer esa demanda. Y estamos importando más de 120 mil barriles diarios de Ecuador, de Colombia, y ese petróleo que se importa no genera trabajo en el Perú, no genera regalías en el Perú, no genera impuestos en el Perú. Y sin embargo, tenemos potencial. Y lo que más nos preocupa ahora es la selva, Loreto. Hasta hace algunos años, hace unos 20 años, Loreto contribuía casi con el 70% de la producción nacional de petróleo. Y en ese tiempo era impensable que algún día Talara produciría más que la selva. Y hoy Talara, con sus más de 100 años de explotación, produce más que la selva. Y en la selva, ¿por qué se ha producido menos? Por muchas razones, problemas sociales, problemas ambientales, el problema del oleoducto, la falta de inversión, por muchos atrasos en permisos, estudios de impacto ambiental, ¿sí? Han hecho que muchas empresas se han retirado del país sin invertir, sin perforar. ¿Sí? Bueno, a eso hay que sumar también el entorno, la caída en el precio del barril de petróleo que nos afectó seriamente, ¿no? Exactamente, pero justamente ahí viene la cosa, Raldo, o sea, es la reacción de los gobiernos ante ese escenario de precio. O sea, cuando baja el precio, no nos podemos quedar llorando de que el precio bajó. Tiene que haber una reacción del gobierno para acomodar las variables que sí puede acomodar. ¿Me entiende? Regalías, plazos, impuestos. Además, la decisión más inteligente que han hecho algunas petroleras ha sido, bueno, caída del precio del petróleo, bueno, cae la inversión en producción y aumentamos la inversión en exploración, porque todos sabíamos que eso no iba a ser permanente. La Agencia Internacional de la Energía indicaba que todavía tenemos buena cantidad de años en que el petróleo va a seguir siendo el combustible del mundo. Exactamente. Hoy el mundo produce casi 25 millones de barriles más por día. Hoy el mundo produce 90 millones de barriles más por día que hace 25 años. Y todavía tiene un margen de y tiene más reservas que hace 25 años, a pesar de que consumimos 90 millones diario de petróleo. Ahora, ¿qué ha pasado para que haya más petróleo hoy? No es que se haya generado petróleo. Se han generado ideas y condiciones económicas para que ese petróleo difícil que queda pueda ser producido. Y un ejemplo es aquí en la selva, que me gustaría decirlo. El gran potencial que tiene la selva es petróleo pesado, ¿sí? Que es difícil de sacarlo, es caro de sacarlo, es caro de transportarlo. Pero tiene un mercado. Claro, y tiene un mercado. La refinería de Talara está siendo construida para procesar 96 mil barriles de petróleo por día, principalmente de la selva, principalmente crudo pesado. Ahora lo tenemos que importar, ¿sí? O sea, hemos invertido en Talara para el petróleo que hoy no estamos produciendo. Exactamente. Entonces, para que esa refinería funcione, se va a tener que seguir importando más petróleo. A ver, tenemos, la verdad es que este problema, el problema petrolero, es un problema muy complejo que requiere de decisiones de política nacional, pero también requiere de que nos sentemos a conversar en lo que nosotros, por lo menos en este emisor, hace un buen tiempo llamamos un nuevo contrato social en la actividad petrolera, que establezca unas relaciones diferentes entre los tres actores, el Estado, las petroleras y sociedad civil. En eso no hemos avanzado y se han agudizado las contradicciones y el enfrentamiento entre estos actores. Completamente de acuerdo. Y ese es un nuevo rol que estamos asumiendo en Perú Petro. Yo en Perú Petro tengo 8 meses como presidente, vengo de la actividad privada, con experiencias muy buenas. Yo inicié mi carrera en Petro Perú, luego Petrobras y luego una compañía nacional china. Usted ha estado 8 años en Petrobras, ¿no? Sí, he sido gerente de 4 áreas en Petrobras, pero mi carrera la empecé acá, en Trompeteros, en Pabayaco, en Capirona, y sé lo que vale la selva y también las cosas que se han hecho en la selva que hay que mejorar. ¿Sí? La tecnología ha mejorado mucho. ¿Sí? Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que usted dice. La única posibilidad que tenemos hoy para mejorar, para obtener beneficio del petróleo y la selva, es que logremos acuerdos, que hablemos, que nos escuchemos. ¿Sí? Un pedido, y nos parece que es importante, porque además la Comisión del Congreso de la República que revisó la situación del petróleo, del oleoducto en Loreto, dice que el problema, uno de los problemas, es la obsolescencia, el deterioro y la necesidad de renovar el oleoducto norperuano. Ese es un tema, pero es un tema en el que no avanzamos. Son 800 millones que se entiende que debe costar esa renovación. Nosotros hemos entrevistado hace no más de un mes al Premier y no nos decía cosas concretas, más allá de que sí, son 800 millones, pero ya está en el presupuesto, ya hay proyecto, hay plazo para la inversión, se ha previsto el modelo de inversión que se va a hacer, no hay absolutamente nada. Y el principal problema ahora mismo en la actividad petrolera es el oleoducto. Exactamente. O sea, lo que usted dice es cierto, no hay visibilidad de lo que realmente se tiene que hacer, y en todo caso lo que está haciendo Petroperú para resolver el tema del oleoducto. Y quiero puntualizar un poco más, el tema del oleoducto no es solamente la infraestructura como tal, el metal como tal. El problema del oleoducto también pasa por un sistema de gestión, de cómo gestionamos, de cómo gerenciamos el oleoducto. ¿Esto qué tiene que ver con la comercialización del servicio, la relación con las comunidades? La gente que trabaja ahí, la tecnología que se usa, la forma en que se cuida el oleoducto. O sea, no solamente es el material como tal, es cómo gestiono, cómo administro el oleoducto. Es todo un tema más amplio. Y que tiene que ver inclusive con el relacionamiento con las comunidades que han ocasionado todos estos problemas. Entonces esa falta de un buen relacionamiento ha llevado a la situación en que estamos hoy. ¿Es posible que los avances tecnológicos, la tecnología, nos permita que una renovación disminuya el riesgo? Por ejemplo, cuando se viene abajo el cerro, como ha sido el último caso del mes de enero, fines de diciembre, y se quiebra el oleoducto, ¿es posible respuestas o soluciones tecnológicas a ese tipo de riesgo? Hay soluciones. O sea, nosotros no somos el único oleoducto que cruza una Amazonía. Ecuador lo tiene, pero Ecuador también ha enfrentado hace unos años igual. Un cerro se vino abajo y rompió el oleoducto. Entonces, hay tecnologías que permiten hacer eso. Pero lo más importante es lo que usted dice, ¿no? Que es esa falta de alineamiento de intereses entre las comunidades, el Estado y las empresas. Yo creo que eso está afectando mucho más. Es igual que en la parte de nuestra, de exploración-producción. El problema de la exploración-producción en el Perú no es un problema geológico, es un problema de alinear las variables para que las empresas puedan invertir. Miren, en el Perú se ha dejado de invertir desde el 2012. En 2012, en petróleo, en exploración-producción, se invirtieron casi 1.900 millones de dólares. El año pasado apenas han invertido 530 millones de dólares. ¿Sí? Y lo que es peor, en la Amazonía, en los campos de la cuenca Marañón, la inversión es casi cero. ¿Sí? Producción ha declinado, la inversión ha declinado, la exploración es prácticamente nula en la cuenca Marañón, cuando es la cuenca Marañón la que tiene más reservas, la que tiene más recursos por explorar. Es cierto lo que dicen muchos, que la actividad petrolera lo único que requiere, lo único que exige y espera es aflojar los controles ambientales. No. Porque algunas petroleras han dicho, no, a nosotros no nos hace problema las exigencias ambientales. De ninguna manera. ¿Y cuál es el problema entonces? De ninguna manera. Lo que queremos es agilidad en las empresas, en las instituciones del Estado que tienen que ver con los permisos, que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental, que tienen que ver con la fiscalización de las operaciones. Ninguna operadora en el mundo puede subsistir hoy sin ser una empresa social y ambientalmente responsable. La empresa, cualquier empresa, y no solamente en petróleo, cualquier empresa que hoy no es social y ambientalmente responsable va a salir del mercado, porque es un requerimiento de la sociedad. Pero también es un requerimiento de la banca internacional, ¿no? Las petroleras no es que tengan la plata en el bolsillo inversión. Van a un banco internacional y le dicen, oigan, yo quiero hacer este proyecto, y el otro le dice, bueno, ¿y tu licencia ambiental? Y si no la tiene... Y le pongo como ejemplo mi gran experiencia en Petrobras. Las exigencias de Petrobras iban más allá que la legislación peruana. ¿Sí? Nosotros teníamos que cumplir no solamente la legislación peruana, sino las exigencias de Petrobras, porque Petrobras en su momento tuvo eventos muy feos en el mar también, ¿sí? En una una región cerca ahí a Río de Janeiro tuvieron unos problemas que hizo que Petrobras cambie drásticamente su forma de operar. Y de eso nosotros nos contagiamos acá en el Perú, estuvimos muy apegados a esa filosofía de ir más allá de la normativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos en lo urgente? El lote 95, sí. Petrotal ya entra en fase de producción comercial. Ya exacto, terminó ya declaró comercialidad y tiene que perforar más pozos para empezar a desarrollar. Está ahora mismo en la presentación del estudio de impacto ambiental. Exactamente. De un nuevo pozo. Exactamente. Ahora, ¿pero qué hacemos en lo inmediato? Estamos varados mientras el oleoducto tenga los problemas que tiene. ¿Cómo venden ustedes nuevos contratos? ¿Cómo hacen atractiva la actividad? Incluso, ¿cómo hacemos que el proyecto este de Petrotal sea comercial? O sea, funcione ya si tenemos parado el oleoducto. Exactamente. Aquí el gran tema es el oleoducto. Nosotros como Perú Petro hemos planteado una meta de producción de 100.000 barriles por día hacia el 2023. Y esa producción pasa fundamentalmente por tener la producción del lote 67, que es de acá de Marañón, el lote 64, también de Marañón, el lote 95 y el lote 192. Pero ¿cómo ve? Para que esa producción, venga, ocurra, tiene que estar el oleoducto funcionando. Si no hay oleoducto, esa producción no existe. O no hay. Buscar porque otra no alternativa. Formal. O buscar pero otra. Pero eso no es posible, ¿no? Sí es posible. Comercialmente es posible que sacarlo a Brasil. O a Ecuador. O Río. Ecuador tiene un oleoducto de crudo pesado. O sea, nosotros le íbamos a vender el servicio de transporte de oleoducto a Ecuador. Que hay un convenio. Y resulta que ahora ellos nos van a vender. Es una posibilidad. Yo le digo, o sea, uno no se puede quedar sentado esperando que se arreglen las cosas. Hay que presentar alternativas. Ya, pero ¿hay siquiera conversaciones para ver? ¿Hay un estudio de costos para decir, ya bueno, vamos a sacar por Ecuador? Estamos haciendo un estudio, primero, de un acuerdo binacional, utilizar los acuerdos binacionales, que es común en América Latina. Sí. Colombia con Ecuador existe. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo te ha terminado ese estudio? Vamos a aprovechar que en agosto hay una reunión binacional, ¿sí? Donde se van a ver temas energéticos entre Perú y Ecuador. Estamos viendo la posibilidad. Con esto no quiero decir, porque es cuando nosotros decimos eso, creemos que nos estamos yendo contra un patrimonio nacional que es el oleoducto. No, pero tenemos que buscar una alternativa. Igual, en el supuesto que el gobierno nacional, cosa que le veo muy difícil, diga ya, tenemos los 800 millones vía crédito suplementario, vía emisión de bonos soberanos, el mecanismo que fuera. Ajá. Pero va a llevar por lo menos ¿cuánto tiempo? Dos años, la reparación del oleoducto. Mientras tanto, hay que tener listo un estudio que diga, ya, esos dos años los vamos a trabajar con Ecuador. Si no, nos va a ocurrir lo que nos ha ocurrido en los últimos tres años, desde el 2016. Que se nos cae el oleoducto y la producción está ahí, entonces no hay trabajo, no hay canon para la región, seguimos importando más petróleo. Entonces, no sé si el gobierno quiera eso, no creo que ningún gobierno quiera, sobre todo en este gobierno, que el presidente, déjeme recordar un ratito lo que el presidente viene diciendo, que es muy bueno, no es posible que tengamos riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie. Tenemos que poner en valor esa riqueza. Yo no sé si usted se atreve a contestar la siguiente pregunta, que es más política. ¿Realmente tiene interés el gobierno en invertir en la actividad petrolera? Le digo por qué. Los 800 millones no están en ninguna parte. Se incomodó el premier cuando le preguntamos, ¿pero dónde está? ¿Pero cuándo sale? Pero no están, pues no aparece en ninguna parte. La nueva ley de hidrocarburos no avanza, está detenida. Según el congresista Juan Carlos de Aguirre, que formó parte de esa comisión, es un problema del Ejecutivo, que no se ponen de acuerdo, pero hay un predictamen listo para entrar al Pleno. Ni el instrumento legal, ni el instrumento operativo avanzan. No quiere este gobierno. Y es más, el Premier el otro día ha dicho, bueno, tendremos que aumentar la importación de petróleo. O sea, no está en la agenda la selva. Por lo menos como actividad petrolera no parece estar. Sí, en todo caso, no hay visibilidad de las cosas que se quieren hacer. Sí, yo también siento un poco eso, esa falta de ser explícitos en el sentido de decir, sí, necesitamos la industria del petróleo y gas en el Perú. ¿Sí? La industria del petróleo y gas en el Perú contribuye a la economía, contribuye a algo que es necesario en todas las demás industrias, que es la energía. Yo comparto con usted esa preocupación de que no veo una visibilidad, pero en todo caso, las acciones que hace el Ministerio de Energía sí concuerdan con lo que nosotros estamos impulsando. El viceministro de Hidrocarburos acaba de estar en la comunidad de Chapis conversando para ver cómo vamos a arreglar ese tema. Acabo de conversar con él hace unos momentos y han llegado a algunos acuerdos que todavía son incipientes. Pero se queda en acuerdo, y ese viceministro a veces queda medio en ridículo si detrás de él el Estado Nacional, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas no canaliza recursos. Parece contraproducente. Según el informe de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, entre enero y octubre o noviembre del año pasado, más de 5 mil millones de dólares hemos gastado importando petróleo. Esos 800 millones no es nada. Exacto. Entre importar petróleo e importar diésel, al año se gastan casi 14 mil millones de soles. Vaya. Sí, entre diésel y petróleo. De petróleo se importan 120 mil barriles y de diésel 70 mil barriles. Diarios. Sí, diarios. ¿Sí? Y eso anualmente son más de 14 mil millones de soles que se gastan en importación. Entonces, tiene que haber una preocupación. El eslogan de este gobierno es el Perú primero. El Perú primero incluye también al petróleo y gas. ¿Usted no se siente solo, como Quijote, de pronto intentando vender la actividad y un gobierno que...? ¿Saben qué? Mi formación de petrolero, mis raíces talareñas me hacen creer que es necesario seguir luchando para que esta industria mejore. Ahora, ¿sí? ustedes tendrían, como algunos, entiendo, algunos sectores de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos de pronto, que hacer pues la incidencia, el caso, porque incluso hace poco se ha firmado un documento aquí que nos parece contraproducente, porque medio que crea enfrentamiento, porque sugiere la militarización del oleoducto, y ya las relaciones tensas como las comunidades hoy se están exacerbando más. No hay una estrategia concertada, no hay una estrategia global, ¿no? Cada quien está viendo su espacio. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando, a ver, ¿por qué no se hace una mesa multisectorial, gobierno, sociedad civil, los privados, para desarrollar una estrategia petrolera? Que comprenda, nosotros insistimos, por ejemplo, para los problemas del oleoducto, una fiscalía ad hoc especializada solamente en temas petroleros. Porque luego se nos duermen cuando hay un atentado los casos, porque el fiscalito de Nauta, le digo fiscalito porque es una fiscalía pequeña que ve 400 casos, no avanza. ¿Cómo hacemos para declarar una figura jurídica, política o administrativa de distrito petrolero? Que les facilite a las poblaciones que están en zonas petroleras algunas ventajas para su el uso de sus recursos, para sus almacenes adelantados de defensa civil que estén más vinculados a posibilidades de derrame, etcétera, etcétera. Incluso para seguridad misma. ¿Cómo no podemos, por ejemplo, hacer acciones más administrativas que ayuden a facilitar la actividad petrolera? No el parchecito de ahora el oleoducto, ahora tu agua potable a ti allá. Necesitamos la nueva ley de canon petrolero para que se facilite mejor las posibilidades de inversión y crecimiento de las comunidades cercanas. Es una cosa mucho más compleja. Exacto. ¿Sabe qué? Y con Juan Carlos lo hemos conversado. Yo creo que es necesario generar un proyecto de ley que declare de interés nacional el desarrollo energético de la Amazonía peruana. Como primer paso. Como primer paso. Eso es declarativo. Sí. Oleoducto, lotes petroleros, generación de energía eléctrica en Iquitos. Inversión adelantada y como la refinería. Y la refinería de Iquitos, que también necesita modernización. ¿Sí? Entonces, esas cuatro cosas hacen ver de que es necesario política pública para garantizar eso. Pero hoy están solo Juan Carlos y usted. Justamente quiero regresar por ahí. Tampoco es que usted haya escuchado al presidente de la República o al ministro de Energía o al premier decir que no queremos petróleo en el Perú. Yo parto de ahí. Explícitamente no lo han dicho, pero no, las acciones parecieran ser que no son prioritarias. En el momento que a mí me digan, ¿saben qué? Nosotros no queremos petróleo en el Perú, yo pondré mi cargo a disposición. Cierra la chingada, ¿no? Y sí, o sea, porque no tiene sentido. Sí. Y hay algo que es más preocupante todavía, que es la juventud que se está educando en petróleo, en geología. En las universidades tenemos ingeniería de petróleo en Piura, ingeniería de petróleo en Lima, ingeniería petroquímica en Cusco, ingeniería petroquímica en Ica, ¿sí? Seguimos formando geólogos de petróleo en varias universidades. Entonces, ¿por qué no somos un poco más valientes y decimos, oye, cerremos porque acá no queremos petróleo? Claro, entonces, eso no está. Yo parto y canalizo mis esfuerzos y mi capacidad pensando de que el gobierno no me ha dicho a mí, oye, no queremos petróleo. Yo como presidente de Perú Petro, que es la empresa que se encarga de administrar los recursos de petróleo y gas, hemos establecido una forma de trabajar. Estamos cambiando Perú Petro, tenemos nuevos gerentes, tenemos una organización que está cambiando. Estamos incorporándole tecnología a Perú Petro, estamos modificando los procesos, estamos dando la cara. Estoy participando en muchos eventos. La semana pasada hemos estado en Tumbes, de la misma reunión que vamos a hacer hoy día, lo hemos hecho en Tumbes, yeah, con el gobernador de Tumbes, los alcaldes de Tumbes. En los próximos días estamos yendo a Pucallpa y también estamos yendo al extranjero para divulgar que en el Perú tiene potencial, que tenemos que regresar a esa capacidad. Ahora, que ¿usted teníamos, ¿usted cree que podemos llegar a los 100,000 barriles diarios? Sí, convencido completamente. Con ¿hasta el cuándo? ¿El 20, dice usted? 2023. Uh-huh. Pero la clave, sí, está, pero eso sí es que hay oleoducto. Sí hay oleoducto. Esos benditos eso 800 claro. millones que no se quieren soltar. Entonces, ¿sabe qué? Hay una mesa minero-energética formada por este gobierno, donde la lideran el ministro de Energía y el ministro de Economía. Ya. ¿Sí? En esa mesa minero-energética, lo que se está tratando es de impulsar las inversiones en minería y en petróleo y facilitarlos para que estas aparezcan. Ahí estamos subiendo el tema del oleoducto, darle visibilidad en esa mesa. Y a partir de ahí plantear ahora, soluciones, porque esa mesa ya ha logrado algunos resultados concretos. Ahora, Loreto, su gobernador, sus alcaldes, insistiendo al premier o al presidente de la República, esos 800 millones para el oleoducto sería de gran ayuda. Exactamente. Porque, todo pasa por el oleoducto. Exactamente, exactamente. Yo creo que van a venir. O sea, yo no comparto esa posibilidad de que el premier y el presidente no quieran petróleo para el Perú. El petróleo genera riqueza, el petróleo genera ahora, trabajo. Lo que hay que avanzar primerito es el oleoducto. Si exactamente. No... La otra cosa, y permítame decirlo, es que también tenemos que estar vigilantes de cómo se usa el dinero que genera el petróleo, sí, de cómo se usa el canon. Sí, pero esa es una chamba nuestra de los loretanos. Exactamente. O sea, ¿en qué se está usando el canon? ¿En qué se ha usado el canon en los últimos años que ha generado el lote 192, el lote 8? Enorme cantidad de dinero. Exactamente. Que no ha servido para cambios estructurales. Pues. Y las poblaciones de los alrededores están reclaman con justa reclaman no, con no justa razón. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque no se ha usado el canon adecuadamente. Uh-huh. ¿Sí? Señor Severino Yesquén, muchísimas gracias por gracias su presencia en el programa. Qué bueno que usted salga y converse con los gobernadores, pero también converse con los medios, ¿no? A veces eso es complicado. Le agradezco. Y a veces nosotros nos sentimos en una soledad tremenda, una orfandad tremenda cuando el gobierno nacional no conversa con las regiones. Y esta es una actividad que repercute en el desarrollo nacional, pero también en el desarrollo regional sobre todo. Le agradezco la oportunidad. Encantado de regresar. Ojalá que no sea la única vez. No, por supuesto que no. Luego de esta reunión de binacional, saber, por ejemplo, qué se ha conseguido, si es que se ha avanzado en este acuerdo con el Ecuador para... ¿Cómo posible? De todas maneras, porque si se va a hacer la renovación del oleoducto, va a haber que parar el oleoducto y entonces, hay que encontrar una salida. Imagínense, ¿no? Toda esa gente que se queda sin trabajo, sí, pues, falta de canon, entonces... Reiterado el agradecimiento. Que tenga un buen día y éxito en su reunión con el gobernador. Muy amable. Muchas gracias. Que le vaya bien, bonito. Gracias, profesor.